Fue en abril de 1977 que comenzó mi carrera profesional. Una carrera bonita, interesante, divertida. He conocido parte del mundo y gente maravillosa. Lo celebré con un tremendo concierto el 17 de febrero del año 2018 en mi casa, Puerto Rico. Aquí me tienen, 40 y contando.